Después de que había terminado de escribir mi sermón la noche, estaba leyendo la vida de Beethoven y me sorprendieron varias cosas de Beethoven. Ya todos sabemos que era sordo, bueno, espero que todos hayamos sabido eso. Pero el autor, el biógrafo, cuando estaba describiéndolo, dice que fue algo realmente traumático para Beethoven porque él no le quería decir a las personas que estaba sordo. Entonces él se presenta para un ensayo de ópera frente con su orquesta y con los cantores, y empieza a intentar dirigirlos, pero los músicos no entienden, como él no oye, él no entienden lo que deben estar haciendo. Están viendo al director y el director está fuera de ritmo, el director está señalando los instrumentos equivocados, y llega un momento en que se quedan callados. Beethoven no se da cuenta y de pronto cuando se da cuenta intenta seguir, pero un amigo se acerca y le pasa una nota y le dice: déjalo por ahora, hablamos en casa. Beethoven se siente totalmente frustrado. Se da la vuelta, sale corriendo, se mete a su casa, se tira en el sofá y empieza a llorar. Sin embargo, Beethoven tuvo una crianza cristiana. Él, cuando era niño, estudió con un jesuita y más grande con unos protestantes, y entiende que todo esto es parte de la voluntad de Dios. Y a pesar de estos eventos que lo frustraron grandemente, escribe estas palabras. Él deja mucho escrito porque como era sordo, escribe más que los otros compositores de su época, bueno, y de muchos compositores. Y esto es una de las cosas que él escribe en uno de sus diarios. Dice: por lo tanto, con calma me sujeto a las inconsistencias. Esto está hablando de lo injusto que le parece el que Dios le haya dado dones para ser músico y después dejarlo sordo. A las inconsistencias, y coloco toda mi confianza en tu eterna bondad, oh mi Dios. Mi mente se regocijará en ti, ser inmutable. Sé mi roca, mi luz, por siempre tienes mi confianza. Y esto es asombroso. La verdad es que qué bueno que podamos tener este tipo de testimonios, porque además va con el tema que vamos a ver esta mañana, que tiene que ver con la paz. Y es que estamos comenzando el segundo, estamos en el segundo, no comenzando, estamos en el segundo domingo de Adviento de este año. Y la semana pasada que comenzamos, hablamos de la esperanza. Hoy vamos a estar hablando de la paz, de esta paz que Jesús nos promete y que personas como Beethoven pudieron experimentar, aún a pesar de las circunstancias tan adversas que pudo haber, bueno, que vivió más bien en aquella época. Y es obvio que vivimos en un mundo sin paz. Para cualquier lado que volteemos, vemos que no hay paz. Y cuando hablamos de paz, debemos entender que no nos referimos a una indiferencia que me permite alejarme de las demás personas y de alguna forma no sentir este conflicto directo. Eso no es paz, eso es indiferencia. Está muy de moda en nuestra sociedad. Haz lo que quieras siempre y cuando no te metas conmigo. Y yo tampoco me voy a meter contigo. Entonces, vivimos en una sociedad civilizada, pero no en una paz armoniosa. Si mi vecino no se estaciona enfrente de mi cochera y yo no me estaciono enfrente de la suya, no va a haber ningún conflicto. Pero no es una paz como la que describe la Biblia, una paz que llena todas las esferas de la vida, todas las áreas de la vida. La falta de paz comienza con el pecado. La falta de paz comienza cuando Adán y Eva desobedecen y rompen la relación que tenían tan íntimamente en ese momento con el Señor, con nuestro Dios, perdón, iba a decir el Señor Jesús, pero con Dios. No pasa mucho tiempo antes de que Dios, que fue la parte ofendida, restablezca, busque restablecer esta relación y prometa que va a haber alguien que restaure permanentemente, completamente, esta relación que había sido rota. Esta es la promesa de un niño, que en aquel entonces era conocido como el Mesías, aquel que iba a venir para poner todas las cosas en su lugar, como habían sido diseñadas originalmente por el Padre. La Biblia lo describe como el Príncipe de Paz. Y esta semana, esta es la temporada en que recordamos su nacimiento. Debemos hacerlo constantemente, pero en esta época ponemos énfasis, porque todo el mundo lo hace, en el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que vino para que tengamos paz. Vamos a orar. Santo Padre, celebramos con alegría tus promesas y tu fidelidad. Celebramos tu poder que ha vencido la oscuridad, el caos y la muerte. Espíritu Santo, llénanos de esperanza y paz al estudiar las Santas Escrituras. Abre nuestros ojos, alista nuestros oídos. Señor Jesús, Dios encarnado que naciste en Belén, trayendo salvación y paz. Dios Trino, háblanos, porque tu pueblo escucha. Amén. Bien, comenzamos esta mañana hablando de la paz y la indiferencia. Nuevamente, no debemos confundirlos. No debemos confundirlos porque la Biblia habla de una paz superior a esta que aparentemente llevamos con las personas. De hecho, puedo ver a mis vecinos, decir, llevo la fiesta en paz, pero no conozco sus nombres. Los saludo cordialmente, los veo en el coche. No se bajan, no me bajo, nada más desde nuestro auto. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, lo que corresponda. Pero nuestras vidas no tienen una armonía pacífica. Simplemente somos cordiales unos con otros y eso nos ayuda para no tener ningún tipo de conflictos. No hacen fiestas en las noches, los fines de semana. Nosotros tampoco. O si las hacemos temprano para no interrumpir su sueño. Y ellos hacen lo mismo con nosotros. Pero nos falta esta relación profunda, la cual existía desde el principio. El concepto de paz en la Biblia es mucho, mucho más profundo que esta indiferencia a las demás personas. Y todo comienza con una ruptura. Con la ruptura que hubo en Belén, pero es en el Edén. Y esta ruptura nos separó de Dios. Y hay que ver que esta ruptura afecta de tal manera nuestras relaciones, no solamente con Dios, sino también con otras personas. Vamos a hablar de otros aspectos más adelante. Y hemos decidido muchas veces tener relaciones superficiales con las personas. De hecho, dicen los especialistas que hay tres niveles en que podemos conocernos como personas. Y esto debe ser una buena indicación de cómo estamos en la familia, cómo estamos con nuestros vecinos y cómo estamos en la iglesia. En primer lugar, está un nivel superficial en que conocemos quizás los nombres, en que nos decimos hola, ¿cómo has estado? Podemos comentar las cosas que nos gustan, los deportes que nos gustan, la comida que nos gusta, las películas que nos gustan o que no nos gustan. Llegamos a un segundo nivel, un nivel intermedio, en donde podemos empezar a expresar nuestras opiniones. Es un poco más difícil, ya no es lo que me gusta, sino ya soy más asertivo en algunas cosas. Y finalmente, el nivel más profundo es cuando podemos hablar de nuestros sentimientos. Cuando podemos llegar con un amigo o con una amiga que en realidad nos conocen, con los que podemos ser transparentes y decirle, ¿sabes qué? Me está doliendo esto. O estoy muy alegre por esto. En realidad, ser alegre es más fácil compartirlo. Pero esto es un buen termómetro para ver en realidad con cuánta paz podemos gozamos con otras personas. Y nos damos cuenta que esta paz no siempre es el nivel más profundo. Y estoy hablando de estas cosas porque yo puedo dar mi opinión y puedo decir lo que yo lo que yo deseo con más profundidad solamente con aquellas personas que sé que me van a aceptar y aquellas personas que yo voy a aceptar, aunque tengamos diferencias de opiniones, aunque veamos el mundo de forma diferente, porque tenemos algo más profundo que nos une, que es el amor de Dios. Adán y Eva, cuando estaban en el Edén, no saludaban a Dios nada más como lo hago con mis vecinos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y seguían su camino. Describe la Biblia una relación, nos deja ver esta relación íntima en la que disfrutaban de esta paz, de esta armonía, de ver la creación de Dios. La Biblia no nos dice mucho de qué hablaban, pero nos dice que pasaban tiempo juntos. Cuando ellos pecan, cuando ellos desobedecen, se dan cuenta de esta terrible situación porque han traicionado la amistad de aquel ser que les ha dado todo. Se dan cuenta de que había una confianza plena, pero al desobedecer, esta confianza que tenían con Dios ha quedado rota. Y entonces las consecuencias se dejan ver en toda la creación. Las consecuencias fueron serias, porque donde alguna vez hubo paz y armonía, el caos, la desconfianza, el temor, empezaron a nacer. Y la Biblia nos muestra que hay cuatro direcciones en las cuales las personas, cuatro áreas en las que el pecado afectó con esta caída. En primer lugar, fue obviamente la relación entre Dios y los hombres, porque ya no podían verlo cara a cara como lo habían estado haciendo hasta ese entonces. Tuvieron miedo y se escondieron. Y por el pecado, ellos supieron, y de hecho Dios los castigó ocultando su presencia de toda la humanidad en el sentido de que no podemos verlo cara a cara como lo veían ellos. No solamente eso, sino esta relación fue rota porque fueron expulsados del Edén y ángeles, querubines con espadas de fuego fueron puestos en la entrada para que no volvieran a entrar al lugar santo donde Dios los había puesto. Como describe esto en Génesis 3:23. Pero también hubo una ruptura entre hombre con hombre, entre ser humano con ser humano, porque Adán y Eva, que hasta ese entonces se habían visto como carne de mi carne, sangre de mi sangre, esta relación profunda y perfecta se ve rota. ¿Por qué? Porque empieza a haber un deseo y un dominio de uno por el otro. Entonces, ya se trataba de dominar a la otra persona, no de compartir con la otra persona, y la paz y la armonía que hubo dejaron de existir a partir de ese momento. Además, empezaron a echarse la culpa unos a otros. Adán, cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? No asumen su responsabilidad, sino culpa a la otra persona. No, castígala a ella, ella fue la culpable. Cuando le preguntan a Eva, Eva dice lo mismo. No, es que esta criatura que estaba en el paraíso me engañó. Y lo que fue armonía empieza a desmoronarse. Pero también con la naturaleza. La naturaleza, la creación de Dios se vuelve, se rompe la armonía que tenía con los seres humanos. Al hombre le dice, le había dicho, ya le había dado trabajo, el trabajo no es castigo de Dios, ya tenía trabajo Adán, ya y Eva tenían que cultivar el jardín, tenían que sojuzgarlo, tenían que dar nombre a los animales. Pero ahora le dice, va a ser doloroso y te va a causar cansancio, vas a estar sudando y te vas a acordar que eres de la tierra y a la tierra vas a volver, va a haber muerte. Entonces, la relación con la naturaleza se vuelve áspera. Y finalmente una ruptura con el hombre mismo. Porque el hombre se ve y dice, me dio vergüenza quién soy. Porque estaba desnudo. Y desde entonces nos empezamos a cubrir. Y no nos gusta que nos vean tal y como somos. De hecho, todas las aplicaciones, estas plataformas en las que se comparten fotos, todas absolutamente tienen filtros. ¿Por qué? Pues para hacerlos más atractivos, para hacernos menos como somos nosotros, de una forma sutil. pero presentarnos diferentes ante los demás. Porque hay algo dentro de nosotros, ya sea nuestro carácter, ya sea nuestro aspecto físico, nuestras emociones, que no nos gusta que toda la gente conozca. Una ruptura con Dios, una ruptura con los seres humanos, una ruptura con la naturaleza y una ruptura con nosotros mismos. Y entonces donde hubo paz, hay caos y hay conflicto. Pero Dios es un Dios de amor. Dios ama profundamente a su creación y especialmente, nos dice la Biblia, a quienes fuimos hechos a su imagen y semejanza, es decir, a todos los seres humanos. Dios nos imprimió con su imagen y semejanza y por eso nos ama. Y no nos iba a dejar y no nos quiere dejar en esta desesperación, en esta ruptura, en este caos. De hecho, cuando hace la creación, Dios a todo dice, es bueno, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Pero cuando hace al hombre, a la mujer, a los seres humanos, dice, era muy bueno, diciendo que era mejor que todo lo que había hecho hasta ese entonces. Y desde el principio, en la narrativa del Génesis, desde el principio de la historia, Dios promete que habrá redención. En Génesis 3.15, lo que los teólogos llaman el protoevangelio, el evangelio en su forma más primitiva, dice estas palabras cuando está hablando a la serpiente: pondré enemistad entre tú, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Y sabemos que estaba hablando de este Redentor que va a venir a nacer en Belén. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Es decir, Jesús destruirá todo lo que Satanás, el enemigo, ha hecho. Aunque Satanás va a poder herirlo en el talón, y sabemos que se refiere a la muerte que tendría, la muerte física que experimentaría nuestro Señor Jesús cuando viniera al mundo. Y desde entonces, nuestro Dios estuvo enviando mensajes constantemente a través de sus profetas de este Mesías. Y no eran, como son profetas, generalmente hablan en forma figurada y utilizan metáforas y la gente no siempre podía entender todo. Es de alguna forma está velado para que en el tiempo pueda llegar a comprenderse. Y en el tiempo señalado, estas son las características que describe Isaías. Dice, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Y estas son las mismas palabras, muy parecidas, que utiliza Lucas para describir el nacimiento de Jesús. Porque se está cumpliendo la profecía que había sido dada unos 800 o 1000 años antes. Los mensajes no eran tan claros, pero podían entenderse. Tan es así que los magos del Oriente los entendieron, los leyeron, los interpretaron, vieron la estrella y van a ver al Señor Jesús cuando Él nace para entregarle oro, incienso y mirra. Porque el mensaje, si se estudiaba con cuidado, era claro y podía entenderse. Y la Biblia nos habla de diferentes formas de este Mesías. Lo describe algunas veces lo describe de varias formas. Las dos que vamos a ver el día de hoy es como una ave, una gallina que extiende sus alas y cubre con sus alas a sus polluelos, en donde ellos se sienten justos, se sienten seguros. Ellos, bajo las alas de su mamá, no tienen que preocuparse de nada de lo que está pasando afuera. Es probable que algunos digan, bueno, pero es que la imagen de una ave, de una gallina, es como muy, muy débil. O sea, ¿qué puede protegernos una gallina? Porque es la imagen que da la Biblia. Pero no podemos. Es solamente el aspecto de la suavidad, el aspecto de ternura, el aspecto de cuidado, porque si fueran alas de concreto, pues aplastarían y destrozarían a los propios polluelos. Pero Dios muestra esa ternura, esa suavidad con la que trata a sus hijos. Pero si esto nos parece débil, entonces podemos ver, también es nuestra roca la roca de nuestra salvación, o la ciudad amurallada, que es sólida, que no se mueve y que puede haber cientos y miles de personas, ejércitos allá afuera, pero dice la palabra de Dios que no van a poder penetrar. Y entonces esta imagen transmite la solidez con la que Dios protege a su pueblo. Nuevamente Isaías describe a este niño, a este Jesús, a este Mesías que va a nacer, con unas palabras que son, yo creo que de las favoritas de la mayoría de los cristianos. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Y podemos imaginarnos esta descripción tan exquisita de nuestro Señor Jesucristo. Porque no solamente es nuestra protección, sino que esta protección que Dios nos da nos trae paz. Por eso Jesús es nuestro príncipe de paz, una paz eterna, cuyo reino es justo y perfecto. Y esta justicia perfecta y protección perfecta es la que nos genera paz a cada uno de nosotros. Y volviendo a las imágenes, ¿por qué es necesario que la gallina ponga sus alas sobre los polluelos? ¿Por qué es necesario pensar en una ciudad amurallada o una roca que nos está protegiendo? Y es indudablemente porque lo que está más allá es algo desagradable, es algo peligroso, es algo que atenta contra la seguridad, contra la paz, contra la confianza que tenemos los que somos hijos de Dios. Existen allá afuera toda clase de peligros. Dice la Biblia que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Si nos descuidamos, está listo para atacarnos. Y la muerte que hemos experimentado a través de esta pandemia que estamos atravesando nos ha golpeado. Y es posible que nos quiten la paz, que nos quedemos despiertos en la noche pensando en nuestros seres queridos, en las personas que están contagiadas, en cuánto estamos expuestos o cuánto está expuesto la persona que amamos. Y nos puede quitar la paz. Pero nosotros estamos bajo las alas de nuestro Padre Celestial. Nosotros estamos dentro de los muros de la ciudad que ha construido nuestro Dios. Nosotros estamos bajo la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Siempre, siempre tenemos esperanza y tenemos refugio y podemos encontrar en ellos la paz que solamente Dios nos puede ofrecer. Dios a través del Príncipe de Paz de nuestro Señor Jesucristo. Y así que cuando nos preparamos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor, recordemos las palabras de la multitud de seres celestiales que de pronto aparecieron en una noche estrellada, una noche que es difícil imaginar para nosotros que vivimos en la ciudad, porque hay mucha luz, hay mucha contaminación, pero en un lugar oscuro totalmente, donde la bóveda celeste es clara, donde se pueden ver cientos, miles, quizás millones de estrellas, de pronto se llena de luz y de seres celestiales, angelicales, que cantan y dicen: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. ¿Y quiénes somos estas personas que gozamos de buena voluntad? Los que buscamos el rostro de nuestro Señor Jesús. Y tenemos que estar listos, como los pastorcillos que escucharon estas palabras. Eran gente humilde que estaba cuidando sus rebaños y de pronto aparecen estos seres celestiales. Y cuando terminan de escuchar el mensaje, ¿qué es lo que dicen? ¡Vamos! Vamos a ver a este niño. Y la invitación es para nosotros también. Vamos, vamos a los pies de nuestro Señor Jesús. Porque Él es el Mesías prometido que por siglos se ha estado prometiendo. Y que celebramos su venida. Y que esperamos también su segunda venida. Ahora, ¿cómo aplicamos, cómo vivimos esto ahora en el año 2020, finales del 2020? Y en marzo, cuando apenas el COVID comenzaba a hacer estragos, la revista Forbes publicó un artículo en el que dice que el 73% de los mexicanos sufren estrés cuando menos una vez por semana. 73%. 7 de cada 3 personas, poco más de 7 de cada 3 personas. Y las causas, obviamente, son varias. Presiones en el trabajo, presiones en la escuela, cuestiones familiares, economía, enfermedad, violencia. 73% una vez por semana perdemos la paz. 73% una vez por semana deseamos que haya paz. Hay falta de paz en nuestras relaciones con otras personas, dentro y fuera de la familia. No nos gusta reconocerlo, pero todos tenemos que echar una mirada y sabemos que algún día hubo un conflicto, sabemos que hubo una mala respuesta, que perdimos el temperamento, que herimos a otra persona. Los desastres naturales nos quitan la paz. Tenemos la pandemia, sabemos que los recursos naturales se están acabando. No los estamos acabando. Sabemos que hay contaminación, que el agua es escasa. Sabemos que los alimentos se están perdiendo por diferentes cosas. Temblores, huracanes, mucho calor o mucho frío. La lista puede continuar. Todo esto nos puede quitar la paz. Cuando vemos también quiénes somos y quiénes deseamos haber sido o quienes quisiéramos ser, nos quita la paz interior cuando quisiera ser un pastor con estas características, pero estoy más abajo. Quisiera vivir de esta manera, pero estoy más abajo. Y no estoy hablando de cuestiones económicas. Quisiera ser una mejor persona, pero sé que no lo soy. Tengo malos hábitos, tengo adicciones, tengo vicios. Pero Dios nos dice, el príncipe de paz vino al mundo para restaurar estas cosas. No para que te despreocupes de ellas y digas, bueno, así soy y qué. Sino para que lo reconozcamos y caigamos a sus pies. Y que reconozcamos que Él es el único medio por el cual nuestra relación con el Padre puede ser restaurada. De hecho, cuando se cumpla el tiempo, todas las relaciones con Dios Padre, con la naturaleza, con otras personas y con uno mismo, van a ser restauradas. Y vamos a recobrar la imagen perfecta que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es fácil reconocer, o cuando menos intuir, que nuestra vida, por más feliz que sea, está incompleta o está rota, que necesitamos algo más. Y el mundo lo sabe. Y por eso ha inventado miles y miles de distractores para que no nos fijemos en todas estas cosas que nos duelen, sino que pongamos nuestra atención en cualquier otra cosa. Y que no es eso ni que es Dios. Nos ofrece sustitutos temporales. Algunos son destructivos, los conocemos, como el abuso del alcohol, el abuso de las drogas, experiencias sexuales que están sancionadas por la Biblia. Porque hay unas que están validadas por la Biblia. Algunos no parecen tan destructivos, sin embargo, poco a poco nos están arrancando, nos están deshumanizando y nos están haciendo alejarnos de otras personas. Hubo también una revista, un estudio que dice que, por ejemplo, las personas, los gamers, aquellas personas que se la pasan jugando profesionalmente juegos de computadora, pasan un promedio de 3 horas diarias jugando en la computadora. 3 horas diarias. Más 4 horas a la semana viendo a otras personas jugar para poder copiarles alguna técnica. Algunos adolescentes y jóvenes han cometido suicidio porque sus papás les quitan el celular o la computadora. Hay videos desgarradores de esto. Se bajan del coche y saltan sobre un puente. Hay personas que están obsesionadas por su físico y se la pasan en el gimnasio horas y horas y horas y cuidan su alimentación. No estoy diciendo que sea malo cuidarnos, pero hay personas que están obsesionadas con esto. Otras personas quieren ser ricas, famosas, influyentes, los famosos influencers, youtubers, músicos y muchas otras cosas que nos distraen de nuestro verdadero llamado en la vida. Los sociólogos han señalado que vivimos en la época, en un mundo, en la era del entretenimiento. Porque para no reconocer lo quebrantado que está nuestra vida, podemos distraernos con miles de cosas: deportes, música, cine, arte, muchas, muchas cosas. Todo para distraernos de aquellas cosas que verdaderamente son esenciales. Y quiero recalcar, no estoy diciendo que sean malas estas cosas, pero si permanentemente están distrayéndonos del mensaje de la Biblia, si por estar en cualquiera de estas actividades olvido mi relación con Dios, olvido mi necesidad como ser humano de redención, entonces eso se está volviendo un ídolo para mí. Olvidémonos de los ídolos como imágenes, estas cosas a las que les dedico horas y horas, que me quitan el sueño porque estoy soñando en cómo voy a disfrutar de todas estas cosas que puedo tener, que el mundo me está ofreciendo. Esa es la paz que el mundo ofrece. Pero cuando se acabe o cuando no haya recursos, llegará su fin. Y veremos que no es una paz duradera, que no es una paz que perdure. Porque de hecho es una paz que requiere seguir siendo alimentada. Cuando yo me meto en alguno de estos, digamos, el cine, que en realidad me gusta ver películas. Si me meto mucho, mucho en el cine, cada vez voy a necesitar más y más y más. Pero el Señor Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No la doy a ustedes como la da el mundo. Y hay que entender bien lo que Jesús quiso decir con todo esto, porque Jesús lo dijo cuando Jerusalén, cuando el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Los romanos que estaban orgullosos de la Pax Romana, de la paz romana. Que se describe es como este largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano, caracterizando tanto por su calma interior como su seguridad exterior. Y dice que esto les permitió alcanzar un máximo desarrollo económico y expansión territorial y cultural. Y nadie puede negar esto. Pero Jesús dice: la paz que yo les dejo es superior a esta paz que el mundo les ofrece. Es superior a esta paz que está viviendo el Imperio Romano y que aparentemente permite que todas las áreas de la vida florezcan. Cuando vemos los países en Europa, los más desarrollados, cuando vemos Escandinavia y vemos el bajo nivel de criminalidad, el alto nivel económico, el alto nivel educacional, social, de salud pública, podemos decir: wow, deseamos algo así. Y es deseable, no estoy diciendo que sea pecado, pero más allá de eso, debemos buscar la paz que Dios nos da, que es superior a esta paz. superior a cualquier cosa, cualquier país, cualquier gobierno, cualquier sistema económico que el mundo nos pueda ofrecer. Está Dios y nos dice, aquí está esta paz, aquí está el príncipe de paz que está para ofrecerte una paz superior a toda la que tú conoces. El nacimiento de nuestro Señor Jesús, que estamos recordando en esta época, es la expresión máxima del amor de Dios por su pueblo, porque es Dios mismo que se rebajó para venir a vivir con nosotros y experimentar una vida como la de nosotros, para buscar el corazón de cada uno de nosotros. Su presencia entre nosotros es para restaurar. Por eso el ángel les dijo a los ángeles que aparecieron a los corderos, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Y es difícil quizás pensar alegría con tanta enfermedad y muerte, pero dice buenas noticias que les van a dar mucha alegría porque hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, que es el Mesías, que es el Señor. Y el bebé recién nacido. Imaginemos esto, es un bebé recién nacido, un bebé indefenso, que además nace en un lugar muy humilde, dentro de una familia muy humilde. Recordemos que José y María no tenían para ofrecer un sacrificio completo, por eso compraron unos palominos para llevarlos al templo. Pero este bebé que parece indefenso, este bebé que no tiene una gran maquinaria de publicidad, vino para salvar lo que se había perdido. Vino a entregar su vida para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Este bebé vino a inaugurar el reino de Dios. Este reino de justicia y paz eterna. Está inaugurado, está empezando a crecer en cada uno de nosotros. Y va a crecer y va a hacerse evidente en medio de las adversidades. Por eso Jesús exhorta a su pueblo y les dice, no se angustien, no se angustien, ni se acobarden. Después de haberles dicho, mis pasos dejo, la paz les dejo, mis pasos doy. Las siguientes palabras es, no tengan miedo ni se acobarden. ¿Y por qué dice no se acobarden? Pues porque sabe que a pesar de que nos da su paz, nuestra humanidad nos permite seguir viendo y seguir reaccionando a todo lo que escuchamos y vemos. Pero nos dice, no, no se angustien ni se acobarden. Porque Jesús nos cubre con sus alas. Jesús es nuestra roca eterna. Jesús es nuestra ciudad fortificada. Jesús nos ofrece su paz que es superior a la que el mundo ofrece. Y podemos celebrarlo. Y por eso quiero que escuchemos nuevamente cómo termina el texto, cuál es el texto que leyó nuestro hermano Mario hace unos minutos. Poniendo atención a las palabras, a las acciones de los pastores que ya mencionamos también hace rato. Dice así la palabra de Dios. Cuando los ángeles se fueron del cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver qué es esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que los ángeles les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Que la gloria sea para nuestro Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, que quieren restaurar nuestra relación que fue rota con el pecado. Y celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que se ha cumplido la primera parte y esperamos que se cumpla cuando venga por nosotros una segunda vez. Vamos a hacer oración. Padre bendito, Padre eterno, gloria a tu nombre. Señor, estamos maravillados porque en ti podemos encontrar paz. Señor, hay muchas cosas que nos pueden quitar la paz, pero debemos recordar las Escrituras. Debemos escudriñar tu palabra. Debemos hacer nuestra la esperanza que tú nos das y así poder vivir en paz, Señor. Diciendo, puede ser cualquier cosa, pero estamos en tus manos. Y como veíamos que dijo Beethoven, nos sometemos, Señor, a tu santa voluntad, aunque no nos parezca lo que más nos agrada. Pero tú no te equivocas. Tú eres sabio y amoroso. Y prometes que todas estas cosas son para bien para aquellos que te amamos. Y por eso te pedimos que nos llenes de tu amor. Lo pedimos en el nombre poderosísimo de nuestro Príncipe de Paz, victorioso, nuestro Señor Jesús. Amén.